Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Pinky? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto. Bueno. Pinky, a ver, contanos. Hubo pedido de parte de la Fiscalía. Lamentablemente, bueno, en la parte querellante ustedes no van a poder alegar. Bueno, sí, ha habido un problema técnico que nos impide alegar. Y eso establece una gran injusticia y contradicción, porque estos juicios son producto de la consecuencia de la tarea de organismos, de la lucha de organismos, militancia y familiares, ¿no? O sea, nosotros mismos hemos promovido el juicio y ahora estamos impedidos a hacerlo. Afortunadamente, vamos a tener una chance de alegar en un panel público que vamos a hacer el lunes en el aula magna de la universidad, y la Fiscalía, entendiendo nuestras razones, ha solicitado al tribunal que nos permita alegar. Así que vamos a ver qué resuelve el TOF al respecto. Claro, la Fiscalía ayer en el alegato hizo un pedido formal, así como pidió una pena, de que permitan alegar a los creyentes, las creyentes también. Exactamente. Hay un antecedente que es en el juicio anterior, los que se resistían a que nosotros expusiéramos nuestras razones fueron los defensores de los imputados, en este caso ahora es la Cámara Federal, ¿no? Pinky, ¿qué te pareció? En el último juicio fue admitido nuestro alegato, ¿no? Ah, bien. Pinky, ¿qué te pareció el alegato de la Fiscalía? Bueno, me pareció excelente por su profundidad, su visión de género, sus aportaciones de concepto, y además por su estética, estuvo formulado con arte, o sea que fue un alegato magnífico por parte de Villares y de Federico, ¿no? ¿Cómo continúa ahora? ¿Se espera que alegue la defensa? Bueno, ahora para el día 22 y 23 comienzan los alegatos de la defensa, le inicia Laura Armaño, y ella que dijo ayer que en principio había solicitado 3 días para exponerlo, hará en 2. En el juicio anterior también se tomó ese tiempo para exponer, y luego veremos si en ese día o antes nos permiten alegar a nosotros, y luego vendrá Corigliano y Mercado, ¿no? Claro. Bueno, Pinky, me parece que está claro esto. Te pedimos, si querés, una reflexión. Estamos cercanos al 24 de marzo. Vos sos promotor de un concepto que nos parece riquísimo, en el sentido de que perseguir justicia a esta altura con los crímenes de lesa humanidad es complicado, pero nos queda la posibilidad de luchar por la verdad y la memoria. Así que, ¿qué es lo que te despierta? Vos sabés que cuando llega marzo yo recuerdo un poco... esto que ahora un poco lo naturalizamos, la existencia de este tercer juicio, pero hasta 2008, 2009 o agosto de 2010 que empezó esto, no conocíamos ni la cara de los represores. A veces esos pasitos que no nos damos cuenta que vamos dando en la historia de a poquito, pero existen también, ¿no? Digo porque muchas veces se ve lo que falta, lo que no está, pero también miremos lo que hay. Sí, sí, yo comparto ese criterio. Hemos producido avances, todos, ¿no? Hemos producido avances notables, y nosotros en el papel que nos corresponde, pero la propia sociedad ha avanzado al punto tal de que casi está desalojado el firmamento público, la teoría de las dos demonios y el discurso de la Isla de Paz, ¿no? En ese sentido creo que estos juicios han contribuido a producir estos avances. Hay que ver cómo esto opera sobre nuestro porvenir, ¿no? Una cosa... ayer diaria, Yara Silvestre ha dicho algo fenomenal, que a mí me encantó mucho, que apeló un pensamiento, un texto de Cortázar, para decir que esto no es para atrás. Estos juicios tienen el porvenir por delante. Bien. Tal cual, sí. Cuando aludió al país del olvido, ¿no? Al pretendido país del olvido de algunos sectores, a que hay que responderle con este presente, sí, que es futuro, una cosa así. Sí, sí. Así que bueno, así estamos expectantes. Ya termina en abril, creo que terminarán las audiencias, y no creo ni por nosotros, ni porque la sociedad, y porque no está complicado el inventario de la represión en La Pampa, no creo que esté muy cercana a la posibilidad de un cuarto juicio, incluso discreto que se produzca. Un cuarto juicio, dijiste que puede realizarse un cuarto juicio. No. Lo que digo es que descreo de esa inminencia de un cuarto juicio, e incluso descreo de que se produzca. Ah, bien. Así que será responsabilidad de las generaciones venideras hacer una lucha esforzada, tesonera, con convicción, ilusiones, por resolver todo lo que queda oculto todavía, ¿no? Porque aquí se mueren los represores y se mueren las víctimas. Y alguien ha sostenido que se produce un equilibrio, pero la muerte no empalda, porque los represores se van con todas las respuestas. Y las víctimas se han muerto con todas sus preguntas, ¿no? Esto es lo que le falta a la sociedad, saber un porcentaje muy elevado de todo lo que aconteció en La Pampa en materia represiva, ¿no? La participación civil del obispado, la modificación del régimen de propiedad de la tierra, el volumen de las represiones, de las detenciones, una infinidad de cosas que están sin resolver todavía. Bueno, vos lo ves lejos y no lo ves cercana a la posibilidad de un cuarto juicio, pero debería haber uno. Debería haber, sí. Si no, será la propia sociedad que avance hasta pronunciarse en esta materia de la manera que se pronunció contra el 2x1, ¿no? Así que bueno. Bueno, Pinky. En la calle están cifradas todas nuestras esperanzas. Pinky, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias no, como yo, siempre. Pues agradezco la preocupación de siempre, un saludo fraterno. Bueno, igualmente, que tengas buen día. Gracias.